La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Santiago Marino, te queremos felicitar. Ante todo, porque esto es un tema muy importante, lo hablamos antes de entrar al aire en cada una de las columnas de estos viernes, que tiene que ver justamente con tu dedicación a los deportes y con tu ascenso en la clasificación del tenis. Bueno, buenos días, muchas gracias, estoy muy contento. Efectivamente, debuté en la categoría segunda, que es la más alta del abierto de tenis que juego, que tiene entre otras virtudes esa honestidad, no hay primera. Se juega segunda, tercera y cuarta. Hoy es un día plagado de deportes, venimos de hablar de la Copa América de la Selección de Fútbol Femenino, ahora nos estamos enterando de que esta manera de clasificación del tenis no tiene primera y que es casi, digamos, una de las pocas clasificaciones a las que todo el mundo quiere aspirar. ¿Viste? No la cuando tiene. Se compite y acá no está. Y encima, mira, te voy a contar algo mejor. Yo jugué en segunda, gané mi primer partido en segunda, perdí en cuartos de final con quien a la postre sería el campeón del torneo, lo cual vuelve mucho más digna mi derrota. Pero lo mejor del cuento es que el torneo se juega a orillas del río Gualeguaychú, en la ciudad que lleva el mismo nombre, en un club que es muy bonito y que tiene una especie de tercer tiempo. Yo terminé 7:30 de la tarde el sábado de jugar mi partido de cuartos de final, las semifinales y finales se juegan el domingo, y a esa hora estaban las bondiolas con las que los organizadores del torneo convidan a los jugadores. ¿Te terminás de jugar el partido, te clavas la bondiola? ¿Que te convidan? ¿Con la birra? Absolutamente sí. Espectacular. Todo lo que está bien. Bueno, vos, Anuka ya me tentó en retomar alguna cuestión futbolística, me contagió algo de esa pasión, y ahora tengo el próximo desafío, que es encontrarme con vos en alguna cancha de tenis. Pero mientras tanto nos vamos a meter en la profunda crisis de los medios. Así es, los medios en la crisis, y vamos a enfocar en el eslabón más débil de la cadena, que son los trabajadores, porque me parece que nosotros hemos planteado muchas veces cuál es el contexto en el que operan los medios de comunicación en general y la situación de combinar una serie de factores que ponen a los medios en esta crisis, que tiene que ver con modelos de negocio, situaciones de consumo, etcétera. Pero lo que hemos intentado hacer en los últimos años en Fuerte al Medio es enfocar en el eslabón más débil, porque somos de los pocos que lo hacen, dado que en escenarios más o menos comprensibles, que es una empresa entra en crisis y entonces deja de pagar a los trabajadores, digo comprensible no por deseable, sino porque qué va a pasar si no que dejen de pagar los salarios, pero también en instancias de supuesto crecimiento de las empresas, como son las megafusiones a las que asistimos, siempre el eslabón más débil de la cadena es el que pone el cuerpo y el que sufre efectivamente. Y entonces sobre eso es sobre lo que vamos a hablar hoy en Fuerte al Medio. En el contexto del sistema infocomunicacional argentino podríamos identificar rápidamente, para plantar una bandera, una serie de rasgos. El sistema infocomunicacional argentino es concentrado fuertemente, tiene altos niveles de desarrollo de capitales extranjeros y además en el desarrollo convergente está centralizado, ese sería su tercer rasgo. Está centralizado en la producción de los contenidos en Buenos Aires, esto tiene que ver con la centralización de la población y la economía, etc. Pero si pensáramos en términos de telecomunicaciones, de la vieja provisión de servicios, también está centralizada la oferta de calidad. Y cuando salí del área metropolitana de Buenos Aires, no hay calidad, velocidad, prestación a un precio accesible o más o menos competitivo, porque tienden a reducirse la cantidad de jugadores que prestan esos servicios, y entonces es otra forma de ser ciudadano de segunda. Depende de dónde vivas, combinado con la capacidad económica que tengas, estará definido el nivel de la calidad del servicio al que accedas. Ahora, ese sistema de medios con esos rasgos atraviesa un proceso, que sería la convergencia, que está administrado por el gobierno de Macri por una política sin planificación. De esto hemos hablado muchas veces. Para ser más claros, para encontrar un elemento claro que implicaría qué quiere decir una política sin planificación, pasamos de un proyecto de ley convergente que durante 2 años desarrolló una comisión creada por el gobierno para su redacción a la ley corta, sobre la que hablamos claro. Los últimos 2 encuentros y que tiene que ver con la última propuesta de regulación del gobierno de Macri para este sector. Hay convergencia tecnológica, eso está claro. La tecnología permite la mutación de formas de producción, distribución y consumo, toda vez que se combinaron la digitalización, ceros y unos, convertir toda la producción de sentidos a ceros y unos, más la expansión de las redes. Hay convergencia económica, que tiene que ver claramente con la aceleración de los procesos de concentración. Toda vez que se permitió la convergencia tecnológica, se fortalecieron algunos procesos que son permanentes en el sistema comunicacional, que tiene que ver con las compras y fusiones de los grandes jugadores para operar todos los sistemas del mercado. Y hay convergencia sociocultural, podríamos definirlo así, porque tiene que ver con el modo en que las audiencias han incorporado lógicas de consumo convergentes. Es decir, usamos el teléfono para muchas cosas, usamos el televisor con un Chromecast para otras, vamos combinando formas de distribución, producción y consumo. Pero no hay convergencia regulatoria. Ni en Argentina, la ley corta no va a ser una convergencia regulatoria, no va a haber una ley convergente integral. No hay una agencia de control regulatoria, pero tampoco la hay en el mundo. Es muy difícil para los estados establecer condiciones de regulación convergente. Hablamos mucho de todo eso todo el año, pero poco hablamos de el eslabón más débil de la cadena, que son los trabajadores. Por ejemplo, en un contexto que estaría determinado por la convergencia tecnológica, económica y sociocultural. Hemos hablado mucho sobre la fusión, de hecho, ya opera, fusionado, Cablevisión con Telecom. De hecho, como lo hemos dicho ya, yo soy cliente de Fivertel y de Cablevisión y me llega una factura con el quit de Telecom, a pesar de que no está permitido todavía, no está avalado por la Secretaría de Defensa de la Competencia, que está esperando que Telecom le lleve los papeles. En ese estado está. Sin embargo, ya te está dando a conocer que el próximo nombre y el próximo quit, la responsabilidad fiscal sobre esto la tendrá Telecom. Sí, exactamente. Ahora bien, hay un elemento clave para pensar y que será una cuestión bastante conflictiva para pensar la fusión, que es la fusión de los trabajadores. Telecom es una empresa que brinda el servicio de telefonía fija, de telefonía móvil y de banda ancha, fija y móvil. Ponga el nombre de las empresas: Telecom, Personal, Arnet. Y tiene una serie de trabajadores muy importantes. Hay una cantidad de trabajadores que son empleados de Telecom con ese número de quit. Lo mismo Fivertel, lo mismo Cablevisión, las empresas que ahora operarán bajo la órbita del Grupo Clarín. Pues bien, no se habla nada de que la fusión implicará también la fusión de esos trabajadores y que implica pensar, por ejemplo, diferentes convenios colectivos de trabajo. Claro. Los empleados de Cablevisión están en el SAT o SATSAID y tienen un convenio de colectivo de trabajo mucho mejor que los empleados de Telefónica, de Telecom, que están bajo los convenios que negocia Foetra, y que tienen un mejor convenio que los trabajadores de la telefonía móvil, porque, por ejemplo, los trabajadores de telefonía fija tienen una jornada laboral de 6 horas versus la jornada de 9 horas que tienen los empleados de telefonía móvil. ¿Y qué creen ustedes que va a hacer la empresa Cablevisión? Seguramente va a profundizar la posibilidad de que todos operen bajo el convenio más beneficioso para las empresas, no para los trabajadores. Una vez más. Y sobre eso se habla poco y nada. Y me parece que por ahí es donde podría empezar ahora a darse la piedra de un conflicto que se avecina cuando se apruebe la fusión multicanal Cablevisión. Ahora, también están en crisis los medios tradicionales de comunicación, los productores de contenidos de comunicación. Por ejemplo, atraviesan una serie de problemas que podríamos caracterizar en despidos ilegales, falta de pago, pago de salarios en cuota, falta de pago de las cargas sociales e intentos de vaciamiento. Una serie de medios que empezó en Radio América, y hablamos hace un par de años con los compañeros de Radio América acá en Fuerte al Medio, Radio Rivadavia y Radio 1, que es la FM de Rivadavia, que hoy están administrados por el juez que administra la quiebra de Radio Rivadavia y a los que también se les pagan el salario en cuotas. Por estos días, el Círculo Sindical de la Prensa en Córdoba expresó su preocupación por la precarización laboral y las pérdidas de puestos de trabajo a partir de un conflicto en un medio en Río Cuarto. Por estos días también el Grupo América, estamos hablando de Vila, con sus socios, el dueño del canal América, ese que le cuenta las costillas mediante las operaciones de los servicios de inteligencia todas las noches a los políticos de la oposición con el programa de Fantino, que es una empresa, el Grupo Vila, que tiene medios de comunicación, el Grupo América, prestadores de servicios públicos en la zona cuyana, agua, gas, que tiene empresas que realizan obra pública y que tiene además exploraciones petroleras, y no estamos hablando de una empresa chiquitita, no ha pagado los salarios o los pagó en cuotas en sus medios en Rosario, en la radio La 8, en Radio del Siglo y en la red Rosario, y sucede lo mismo con el Grupo Vila en Mendoza. Es decir, los medios del Grupo Vila en la ciudad de Mendoza, donde tiene su cuna, que además es un principal operador de televisión de pago, está pagando los salarios en cuotas en esta situación de crisis. Y uno podría decir, esa empresa está en crisis, y uno escucha todo el tiempo el crecimiento, los niveles de facturación, de hecho escucha todo el tiempo el auspicio de Triunfo Seguros, la empresa de Vila, que ofrece el servicio de la aseguradora, no solo en el Grupo América, sino en otros medios. No, efectivamente lo que está haciendo el Grupo Vila es disciplinar a sus trabajadores en el marco de una negociación paritaria que irá claramente a la baja y llevándolos a un escenario de, miren, si ustedes no arreglan a la baja, no vamos a poder mantener los puestos de trabajo. En este contexto están los medios de comunicación que producen contenidos en una cuestión macroestructural de convergencia, cambios en las dietas comunicacionales, cambios en los modelos de negocio y la situación económica efectiva del país, en donde el Estado se ha reducido como un agente anunciante importante, reduce los aportes, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se reformuló la ley de medios vecinales y entonces a partir de una compulsa de precios los medios comunitarios están perdiendo algo así como el 17% de los fondos que recibían por esa regulación. Y en ese contexto de crisis, el que pone el cuerpo es el trabajador. De hecho, ayer, en la Cámara de Diputados de la Nación, una serie de diputados nacionales, la mayoría de izquierda, Romina del Pla, el diputado del Caño y otros, presentaron un proyecto de resolución manifestando la preocupación por la actual situación de una serie de medios, entre los que se destacan Radio del Plata, Radio La Red, el diario Hoy de La Plata, que atraviesa un conflicto por lo que tiene que ver con el proceso judicial de Balcedo, quien era su dueño, y también Radio El Mundo, que hoy es como la radio más conocida que atraviesa una situación muy conflictiva, porque, en primer lugar, la radio está manejada por Fío Fío Producciones, de modo irregular, dado que la licencia pertenece a Difusora Baire, Sociedad Anónima, pero está administrada por Fío Fío Producciones. La radio El Mundo, o en realidad la productora Fío Fío Producciones, estaba vinculada a la familia Viñati, de capitales santafesinos, y hoy está al frente de esta firma Eduardo Flores, quien está llevando una gestión que ha puesto en una crisis muy significativa a los trabajadores de Radio El Mundo, que no cobran el salario hace muchísimo tiempo, lo cobran en cuotas, no se les pagan sus cargas sociales, y que además han empezado una campaña entre las cuales, con acciones como, por ejemplo, entre las cuales se destaca esta idea de pedirle a otros trabajadores cierta solidaridad de no aceptar convocatorias a Radio El Mundo porque no les van a pagar el salario o porque van ahí a ocupar lugares que no están ocupando los trabajadores de la radio que atraviesan esta situación. En ese contexto es que vamos a hablar con un compañero de Radio El Mundo. Sí, en un contexto de lo que pensaba también es el desafío a nivel sindical, justamente, porque mencionabas el convenio colectivo de trabajo y mencionabas a dos gremios, que digamos el de Satsai que mencionabas recién y a Foetra. Habrá que ver cuáles son sus posiciones. Estamos en un momento en el cual la CGT también está dando bastante que hablar y si están dispuestos verdaderamente a enfrentar este contexto que efectivamente no se caracteriza como crisis, sino que es cada vez de mayor concentración y que no se perciben pérdidas en lo que podemos decir como facturación. Sí, y además ahí hay una combinación de factores que nos ponen a pensar la complejidad del problema de los trabajadores de los medios, que lo hablamos, por ejemplo, este año cuando tuvimos en la mesa como invitado a gente del Canal de la Ciudad, a trabajadores del Canal de la Ciudad, que es punto número uno, es muy difícil que los trabajadores de los medios se conciban como tales. Hay algo ahí en la cuestión del periodismo, de la vocación, de la demanda, de la cantidad de estudiantes que están dispuestos a hacer pasantías o trabajar gratis con tal de entrar, etcétera, que hace que el conflicto sindical sea visto de modo muy conflictivo. Segundo lugar, todo lo que sucede en los medios públicos a partir de la gestión Lombardi, enfrentado con los sindicatos y con el Cipreva en particular, hace que también esto discipline al mercado, porque si la lógica de reducir costos y que eso incida en el contenido sucede en el medio público, imagínate lo que va a suceder en el capital privado, que lee simbólicamente esa manera de gestionar y lo aplica a su contexto. Y además está la lógica de las transformaciones en los modelos de negocio, que vuelve cada vez más complejo para los medios de comunicación sostener su financiamiento. De hecho, como hemos hablado muchas veces cuando analizamos la radio está viendo envejecer su audiencia, es decir, los jóvenes no se vinculan con este contenido, pero no logra todavía resolver qué hacer con eso en términos simbólicos y vincularse con sus oyentes, mientras que todavía no pierde la incidencia de la publicidad oficial, de la publicidad dentro de la cual está la publicidad oficial, como mecanismo para sustentarlo. Y entonces, frente a ese entorno de incertidumbre y crisis, problemas para los trabajadores. Que en, hace años era Radio América, hace algunos meses atrás era Radio Rivadavia y hoy tiene a los compañeros Radio El Mundo en una situación muy conflictiva. Justamente para conocer un poco mejor la situación particular de Radio El Mundo, ya estamos en contacto con Juan Pablo Peralta, él es trabajador y delegado de la radio. Buenos días, Juan Pablo, María Eugenia y Santiago Marino, te saludamos acá desde FM La Tribu. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Gracias por el llamado, Juan Pablo, ¿cómo es la situación que se está viviendo al día de hoy en Radio El Mundo? Bueno, muy buena la introducción que hicieron porque es verdad, ¿no? Todo parte de esta situación conflictiva que tenemos a veces con nuestra propia profesión. Inclusive algunos se enojan cuando decimos que es un oficio. No, no es un oficio, es una profesión. Estamos en esa discusión media que por ahí roza el vedetismo y no tiene nada que ver con el periodismo. Pero bueno, más allá de eso, algunos errores que nos tenemos que hacer cargo que hemos cometido han llevado a que sí, hoy todo se haya directamente distorsionado y hayan avanzado sobre los medios de comunicación, tanto sea privados como estatales, a esta terrible sangría que se está cometiendo. Ahí me hablaban de Radio El Mundo, sigue la quiebra esa con 120 personas que van a quedar en la calle. Hace poco se echaron a 35 compañeros de Splendid y Rock and Pop. Lo que pasa en medios públicos como Radio Nacional, todos los medios del Grupo Índalo, las radios también, no se salva nadie. Y ahora lo de Radio del Mundo, que aparte, bueno, 82 años de historia, siempre al aire permanentemente, fue la broadcasting, como se decía en aquellas épocas, de Sudamérica, a nivel mundial, con las grandes figuras, toda una cosa que hoy, en los últimos dos años, fue llevada camino a un abismo total que desemboca en que un grupo de vaciadores, de gente que lo utilizó durante dos años para, obviamente, blanquear activos. Yo les recomiendo que lean la investigación que hizo excelente Alconá Amón en el Día de la Nación. Ahí están los nombres de los responsables de todo esto, que ahora, obviamente, dejaron de hacer su negociado, partieron raudamente, se fugaron sin decir, sin saludar, y dejaron a este vaciador a sueldo, que se llama Eduardo Martín Rodríguez Flores. Bueno, ha salido una nota de los propios trabajadores de FM Chaco contando que hizo exactamente lo mismo que estaba haciendo acá, sacó a los trabajadores con la gendarmería de allá, es un ser mitómano que ahora dice que Capitanich es el que lo demonizó, no, una sarta de cosas que directamente no quiero reproducir porque tampoco quiero darles entidad. Lo cierto es que desde que ingresó no se abonaron mal los salarios, él dice que él pagó los salarios de diciembre y enero, eso es mentira, lo hicieron los propios salientes, entre ellos la familia Viñati, multimillonaria, que era la que estaba utilizando la radio para hacer sus negocios, y ahí fue el último que se cobró, enero en parte, porque cobraron muy poca gente, de 80 trabajadores cobró un 20%, y lo que sí, esto para que la gente entienda, como las licencias corresponden al Estado Nacional, cuando llama a licitación las otorga alguna empresa, en este caso, bueno, la licenciataria original de la AM 1070 Radio del Mundo y de FM Disney, es precisamente Disney Internacional, que acá tiene una razón social que se llama Difusora Baires, que no se está haciendo cargo del tema. Nosotros tuvimos reuniones con la gente de ENACOM, ellos dicen que están ahí dialogando con Baires porque la ley indica que son solidariamente responsables porque ellos están explotando. Disney explota la FM, pero alquila la señal de AM a esta firma, Sociedad Anónima, que ahora cayó en manos, o mejor dicho, se la pasaron a este señor Rodríguez Flores con su suegro como vicepresidente, que están viviendo ahí en la radio, Rubén Legui, que es el que ustedes habrán visto en videos, que es el que despide gente por el portero eléctrico, una práctica ahora que parece que se ha vuelto habitual. Juan Pablo, disculpa, Santiago Marino te saluda. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Quería preguntarte si ustedes han tenido reuniones con otros agentes del Estado. Mencionás el ENACOM por este entuerto que tiene que ver con la administración, coadministración de la licencia que pertenece. Claro, es que ahí está. Sí, obviamente. Y sí, también se reunió con el Ministerio de Trabajo. Ayer fue la primera audiencia con el Ministerio de Trabajo. Lo que hace este señor es, ayer la audiencia no fue, obviamente. Uh-huh. Violó la conciliación obligatoria que se dictó en la anterior, la uh-huh. semana pasada, no dejó entrar a los trabajadores, como corresponde, tiene que retrotraerse toda la situación de despidos a lo anterior, dijo que no le iba a acatar, no lo hizo, no pagó los salarios, y las 10 reuniones anteriores, o 9, fueron solamente para correr los plazos de pago, prometiendo que no, ya le llegaba un dinero. Soy sincero, las frases eran, el dinero está inyectándose desde el Chaco, va a llegar, tengo unos campos, los estoy vendiendo para pagar la radio, todos todas unas cosas absurdas que hasta el propio mediador ortolano del Ministerio de Trabajo en un momento dado le dijo, mire, señor, yo no creo más nada de lo que está diciendo. Además, no solamente se están acumulando las deudas de salarios y toda esta ilegalidad de despidos, ya te digo, fuera de la ley, sino que además no se está pagando ni un solo gasto corriente de la radio. Los baños están sucios, no tienen luz, esta gente no tiene ni dónde bañarse ahí, pero están ahí adentro, aduciendo en un texto que es, digamos, para hiperhumor, un viejo programa cómico, donde dice que él está viviendo ahí con su familia porque los trabajadores dijeron que van a quemar la radio con él adentro, una sarta de cosas. Y los conductores de los programas, la gente que no está en planta sino con contratos o que compra espacios, ¿qué vínculo tiene? Están en la misma situación que nosotros, o sea, esa gente no cobró más desde enero directamente. Y el caso de los que estábamos en planta, cobramos hasta febrero. Y después nos despidieron. O sea, nosotros fuimos a tomar turno y nos dijeron, no, bueno, yo soy acreditado en casa de gobierno, pero no tenía que pasar por la radio, pero obviamente como delegado fui a acompañar a mis compañeros y no lo dejaban entrar a ninguno. Y después nos llegó un telegrama, pero el que nos despide, y acá viene toda la ilicitud de esto, es justamente esta empresa que no es dueña, porque este señor Rodrigo Freire dice que es dueño de Radio del Mundo. Primero y principal, la licencia del Estado. Segundo, la licencia la tiene Difusora Baires Disney Internacional, en este caso Argentina. Él solamente alquila la frecuencia, pero bueno, ha decidido hacer esta tarea de vaciamiento, que obviamente está generando un quebranto, porque el dueño de ese local es una persona muy conocida, fíjate que está en el centro de la zona audiovisual de Palermo, en la esquina de Arévalo y Gorriti, tiene miles de personas que se lo quieren alquilar y no cobra hace 3 meses. Estuvo hablando con nosotros los trabajadores y nos dijo, yo ya inicié las acciones legales para el desalojo que claro, puede durar 2 meses. Y yo, este señor lo ofreció, esto ya a modo de color te se lo digo, pagarle con chanchos, que él tiene en la provincia del Chaco. O sea que este señor lo contó casi riendo y con una lágrima en los ojos. Entonces, bueno, la situación es esa, no se paga la luz. La planta de nuestra emisora está en el Camino del Buen Aire, en San Martín. Ha llegado una boleta, la hemos visto toda, de 110 mil pesos, la cual no está pagando tampoco este hombre. No se paga ningún gasto corriente en general, internet, las cuestiones básicas para trabajar inclusive. O sea, la radio está por ahora en el aire de milagro. ¿Qué pasa? Por eso es esto que decimos, un vaciamiento, un desguace. Camino a esto, lo próximo es que la licencia lamentablemente caiga, vuelva al Estado y pase lo mismo que pasó en Radio América. Ahí, de ahí en más, el Ministerio de Trabajo no se hace cargo de los trabajadores. El ENACOM llama a licitación, como pasó con Radio América, se le dio a Fontevica, que hace 2 años no la pone al aire, una cosa que también es insólita, ilegal totalmente. O sea que seguramente será entregada, vaya a saber quién. Esperemos que no, ojalá que yo me equivoque con todo esto que estoy diciendo, pero lamentablemente en las reuniones que hemos tenido hemos sacado conclusión eso. Y lo digo sin pruritos ni eufemismos. El señor, que aparte me contestó por mi propio Facebook, Miguel de Godoy, miente diciendo que está haciendo todo lo posible para solucionar el problema. Ahora, sin embargo, este señor está, eso sí es responsabilidad de ENACOM, porque él tiene que exigirle a la empresa Baires, que si una persona que además es estafadora, tiene cheques del Banco Central hace años, que son sin fondo, es más, emitió cheques a este sábado pasado 14 de abril a varios de los trabajadores que no habían cobrado, fueron a buscarlos el lunes, obviamente estaban sin fondos, están publicados en las redes sociales, si los quieren buscar, búsquenlo, están ahí. Pero, o sea, sigue con la misma mecánica y no actúa el Poder Judicial, no actúa el Poder Ejecutivo, no actúa el ENACOM, depende del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo también. Entonces, en consecuencia, lo único que se está pudiendo hacer es presentar, ahora en minutos van a estar viendo a través de las redes sociales, de Interradial y demás, del propio CIPREVA y otros gremios más, que se ha presentado un proyecto de ley para declarar al mundo como un patrimonio cultural y además para que se proteja todas las fuentes de trabajo, que son, ya te repito, 80 trabajadores que lamentablemente, además, los que todavía no despidieron, porque pertenecen a Baires, y a esos Baires, para no pagar multas, les paga el sueldo, son 20 personas, ingresan a la radio, pero no les permiten salir al aire. Han llamado gente que también ante la necesidad se pone a salir al aire, operadores que no son los verdaderos operadores, y los ponen como en penitencia en el hall central de la radio ante una situación de violencia inaudita, que hemos denunciado y no sabemos cómo todavía ni la misma policía actúa, porque dice que es un conflicto gremial. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos la comunicación. Estaremos atentos y al tanto de la situación. Seguimos estos temas desde hace mucho tiempo y entendemos que parte de lo que se puedan hacer tendrá aquí en la tribu y en la Mar en Coche en particular siempre eco. Así que te agradecemos mucho y esperemos que se resuelva pronto. Sí, de verdad les agradezco porque siempre nos están llamando la tribu, ustedes, bueno, Santiago, Mario Eugenio y todo el equipo que tienen ahí laburando. Un cariño para todos y obviamente estamos en contacto para lo que necesiten y nos necesitemos. Un abrazo grande, Juan Pablo. Hablábamos entonces con Juan Pablo Peralta, delegado, trabajador de Radio El Mundo. Radio El Mundo como botón más de muestra de la crisis en los medios. Muchas gracias, Santi. Nos vemos la semana que viene.